Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, nuestras visitas, bienvenidos también. Un honor tenerlos entre nosotros. Acérquese a alguien con Biblia en esta mañana. Génesis 26, vamos a leer varios versos. Comenzaremos en el verso 1 y les iré dirigiendo a partir de ahí. Génesis 26, verso 1. ¿Lo tienen ahí? Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba Abimelec, rey de los filisteos. Y allí se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Verso 3: habita como un forastero en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pase al verso 12 conmigo. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. Verso 13. Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía hato de ovejas, hato de vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de su padre Abraham en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Verso 17. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y allí habitó. Y él volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Jehová de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: esta agua es nuestra. Por eso el pozo se le puso por nombre Esek, porque se habían peleado por él. Después abrieron otro pozo y también riñeron por causa de él, y le puso por nombre Sitna. Se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él. Le puso por nombre Rehobot y dijo: ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amén. Padre, gracias esta tarde. Esto es palabra tuya. Es una palabra que tiene un poder en sí misma para llevar bendición a las vidas. Solo con leer tu palabra ya somos bendecidos, Señor. Te pido que me des, Señor, la bendición de poder predicar tu palabra a la altura que tú quieres en esta tarde, Señor. Que pueda llegar al corazón, que pueda, Señor, ir a través de cualquier argumento humano, desplazándolo y abriendo un camino directo a la mente y al corazón de los hermanos que están aquí. Ayúdame en esta mañana, que sea una palabra de edificación, una palabra de consuelo, una palabra de ayuda, Padre Celestial. Y que el que no te conozca salga contigo aquí, Señor, contigo en el corazón. Padre, que el que está enfermo salga sano, el que está triste salga gozoso, y podamos, Señor, crecer, fructificar, Señor, en tierra de desierto, y seguir, Señor, cavando pozos hasta ver tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Si es para Jesús, déselo más fuerte. Se lo merece. Se lo merece. Aleluya. Te salvó y te limpió. Te libró. Aleluya. Mire cómo esto está hoy, un domingo. Aleluya. Gozoso y alegre en la casa de Dios. Antes estaba usted perdido por ahí. Quizás lo estuvieran recogiendo ahora mismo, llevándolo a su casa malo. Y y ahora está aquí adorando y glorificando al Señor, aleluya, como un hijo de Dios limpio, aleluya, con vestiduras nuevas. Pues el Señor ha tratado conmigo en estas varias semanas, y quiero traer hoy el mensaje acerca de el modelo de Isaac, tipo del cristiano que Dios quiere en este tiempo. Isaac es muy poco predicado, y en el momento que se predica siempre hacemos referencia a él, no directamente, sino cuando lo iban a sacrificar a él. Y uno siempre está buscando modelos de crecimiento espiritual. Oh, qué gran modelo nos es David cuando tenemos un pleito con un gigante, una deuda, una dificultad. Uno saca ese modelo de David, lo atrae. Así como David pequeño venció al gigante, así yo venceré a esta oposición. Así cuando tenemos una guerra por delante, de un sueño o algo que tenemos que vencer, qué bueno es atraer el modelo de Josué. Aleluya, y decir, donde quiera que ponga la planta de mi pie, eso será mío. Aleluya. Estamos siempre buscando modelos de personas que sirvieron a Dios y fueron bendecidos por él. Oh, cuántas veces no mencionamos al mismo Abraham, el amigo de Dios, que le creyó a Dios. Y yo quiero poner en sus mentes y en su corazón otro modelo, y quiero dejar en ustedes el modelo de Isaac como punto a seguir en momentos trascendentes de nuestra vida, para saber cómo caminar y cómo bendecir a Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale: un modelo como Isaac. Mire, el primer modelo que yo quiero señalarle a usted en esta mañana es el modelo de su nombre. El nombre de Isaac está en Génesis capítulo 21, verso 6, cuando ya nació, entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. La palabra Isaac, eso es lo que significa, significa risa. Diga conmigo: risa. El cristiano está llamado a ser un cristiano gozoso y reírse en cualquier situación. Lo grande del cristiano es que el cristiano está llamado, como dice el Nuevo Testamento, a estar siempre gozoso. Y lo grande del cristiano es eso, que donde quiera que llega manifiesta el gozo de Dios. Donde quiera que va un cristiano, usted lo nota, porque siempre está gozoso. En medio de la tribulación, gozoso. En medio de la enfermedad, gozoso. En medio de la tribulación, gozoso. ¿Ha podido usted ver un funeral de un cristiano? ¿Lo ha podido comparar con un funeral de un no cristiano? En los funerales de las personas que no conocen al Señor, se tiran al suelo, se revuelcan, entran desde la puerta voceando, diciendo cosas, hacen movimientos, gritos estrafalarios. Y en el funeral de un cristiano, yo estuve uno en estos días, todo el mundo tranquilo, aleluya, y de repente sale un grupo afuera y se ríen, aleluya, gloria a Dios. No una risa de burla, sino una satisfacción de que esa persona está tan segura de dónde está, y eso le da tranquilidad. Dele ese aplauso al Señor. El conocer usted personas que pierden el trabajo y vienen gozosos a la iglesia, ¿eso es sorprendente? Usted dice: pero este hombre perdió el trabajo, no tiene con qué pagar la casa, no tiene cómo ver la cosa, y usted lo ve en la iglesia danzando, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Y usted lo ve que es una risa sincera, que es una risa que sale fruto de la seguridad que tienen en que Dios suplirá todo lo que le haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Lo grande de esto es que el cristiano tiene gozo en sí mismo, y a donde va produce gozo. Por eso el verdadero cristiano es gozo de su familia. Por eso el verdadero joven cristiano trae gozo en su casa, y su papá y su mamá están siempre gozosos. Por eso, si en su casa hay problema con usted, preocúpese, porque no está siendo un cristiano como Dios quiere que usted lo sea. Si su papá y su mamá están preocupados por usted y están llorando por usted todas las noches: ¡ay, Señor, mira a Gabriel! Señor, mira Juan. Señor, mira Donis. ¿Hay preocupación? ¿No se están moviendo a la altura? ¿No se están moviendo como debe ser? Porque el verdadero cristiano Isaac es gozo en su familia. Dice amén a eso. Es más, le digo algo: si donde usted se está moviendo usted está causando problema, hay problema en usted. Porque hay cristianos que no son como Isaac, sino como Esaú, ¿verdad? Donde llegan hay un lío ahí mismo. Se arma una contienda, un chisme, una novedad, traen como un asunto. Usted tiene, levante la mano y diga: yo me comprometo a ser como Isaac. Donde yo llegue, tiene que haber risa y gozo. Paz en el espíritu. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay personas que cuando llegan a los lugares, ay, Dios mío, ahí llegó fulano. Todo el mundo se pone serio, cállense ya. En vez de traer gozo, traen luto o preocupación. Que usted pueda ser un cristiano tipo Isaac, que donde usted llegue la gente se sienta bien con usted. Ay, qué bueno, llegó la hermana Nereida. Ay, doña Irene llegó, aleluya. Mira, Lucas llegó a mi casa a orar, qué bueno. Que la gente se goce al verlo, porque usted produce ese ambiente de tranquilidad y paz. Amén. Entonces estamos llamados en nuestras vidas a tener gozo. Me sorprendí esta semana cómo yo estuve conversando con una persona que está pasando un momento de aflicción. Increíblemente, ella me está comentando su aflicción riéndose. Increíble. Porque ella me lo está contando y me está diciendo: he pasado esto, y al final se reía, pero Dios está conmigo. No sé si usted ha pasado por eso, es difícil uno poder reírse en un momento de dificultad, pero aún en medio de la prueba, dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que el Señor está con nosotros. Y Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, yo lo que miro es arriba y al futuro. Miro arriba y al futuro. Yo no miro mi condición, yo miro lo que Dios ha dicho de mí. Eso es lo que dice de Abraham, que Abraham no vio su condición, que era ya de 100 años, sino que se afirmó en la promesa. ¿Dicen amén a eso? Y es tremendo el ver cómo este nombre de Isaac tiene mucho que ver con tanta risa. A Abraham se le dice que va a tener el muchacho y el hombre se ríe. ¿Y cómo un hombre viejo va a tener un muchacho? Luego se le da la promesa a Sara y ella se burla de eso. ¿Y qué una mujer tan vieja va a tener muchacho? Y luego de eso, aleluya, vuelve y se le da la promesa, y cuando ella la tiene se ríe de nuevo. Es decir, que había gozo permanente. Pero note usted que el cristiano que lleva gozo a todo lugar también va a ser víctima de persecución y de burla. Yo quiero que usted note lo que es ese antagonismo de lo que es la risa y lo que es la burla. Si usted nota en Génesis capítulo 21, donde se da el nombre de Isaac como risa, yo quiero que usted vea en el verso 9 de Génesis 22, que dice: pero Sara vio que el hijo de Agar, es decir, Ismael, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. No sé si usted puede notar el antagonismo ahí, de que para ellos era risa, pero Ismael no se reía de una forma complaciente, sino que se reía burlándose de él. Note usted que muchas veces habrán personas que por la envidia que se despierta tratarán de burlarse de lo que usted está haciendo. Y tratarán de burlarse de tu empleo o de tu trabajo o de tus sueños. Pero en ese momento no tengas temor. Sigue haciendo lo que estás haciendo, porque a Ismael lo que van a hacer es que lo van a sacar de la casa. Aleluya. Ni siquiera tendrás que pelear ni te darás cuenta, porque el mismo Señor lo sacará. Aleluya. Pablo hace una gran analogía sobre eso, como el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Pablo dice en Gálatas capítulo 4, pero el hijo de la esclava se burlaba, pero ustedes, nosotros somos los hijos de la promesa. ¿Cuántos son hijos de la promesa aquí? No importa lo que se burlen de ti, no importa lo que están diciendo, pero ¿y qué sueño es ese? ¿Cómo piensas en eso? No importa, si Dios te ha dicho que te va a bendecir, te bendecirá en el lugar donde tú estás. Te va a bendecir aquí en Santo Domingo, te bendecirá la provincia que te mande o al país que te mande. Pero si Dios te ha dado una palabra, aleluya, serás bendecido. Serás bendecido aquí en Santo Domingo. Podrá ser Kelvin bendecido en Canadá. Podrá ser Wendy bendecida en los Estados Unidos. Donde quiera que Dios te envíe, si te envió Él, habrá bendición. Aleluya. Habrá bendición. Dele la mano al que está a su lado y dígale: habrá bendición. Note usted que todo hombre que produce gozo siempre habrá una persecución. Ese espíritu persecutor yendo tras ellos para tratar de apagar su gozo y su alegría. El enemigo, hay personas que le envía de tiempo en tiempo espíritus perseguidores. Y no estoy diciendo de demonios invisibles acosándolos por detrás, sino de gente que se mueven siendo operados y maquinados por espíritus invisibles para crear angustia y para crear, aleluya, dificultad y temor. Pero no importa que Ismael se mueva como se mueva, el Señor te ha dado promesa. Dígame a eso. Aleluya. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. El primer modelo para el cristiano de hoy es que tenemos que estar siempre gozosos. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Aburrido el día entero? ¿Preocupado por lo que va a pasar mañana? Esa no es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios es que estés en todo momento tranquilo, gozándote, recibiendo del Señor. Una segunda característica que me llamó mucho la atención de Isaac fue su sumisión. Isaac era un elemento sumiso, un elemento humilde y que se humillaba ante la voluntad de Dios. Yo quiero que usted revise conmigo visualmente, con su Biblia abierta, Génesis 22, y usted va a recordar las veces que usted ha estudiado ese pasaje de cómo Dios le da un llamado a Abraham para que vaya entonces a sacrificar a su único hijo. Pero no solamente era el único hijo, sino que era el hijo de qué, el hijo de la promesa, al que se le había dicho que en la vejez lo iba a tener y que a través de él se iba a multiplicar su descendencia. Entonces Dios prueba la fe de Abraham mandándolo a que se lo sacrifique en un monte, ¿verdad? Yo tengo muchos años estudiando el pasaje, pero nunca me había percatado de algo, y era la edad de Isaac en ese momento. La edad, la visión panorámica mía, no sé si a usted le pasa, cuando usted lee un pasaje de la Biblia, usted se hace una imagen de eso, ¿sí o no? Cuando usted ve que Jesús va en el Calvario, en el Gólgota, ¿usted lo ve? Usted lo ve ahí con la cruz, y usted ve los latigazos, ve todo. Cuando usted lee el pasaje de Abraham y Isaac, ¿qué usted ve? Bueno, usted ve un señor con una barba, ¿sí o no? Nadie ha visto a Abraham sin barba. Todo el que lo ve con, no sé por qué, con barba y medio gordito, y lo hay. Y ve que va con un muchachito, 5 o 6 años, que va inocentón ahí, que no sabe para dónde que va. Estuve revisando unos escritos de Josefo, Tulio Flavio Josefo, que fue el escritor más importante del año 30 al 100, ahí, después de Cristo. Y él le estipula, según los estudios de él, que Isaac tenía 25 años cuando fue allá. Entonces, como que la visión cambia en ese momento, porque ya usted ve un hombre con una barba y ve un muchacho fuerte que va atrás de su papá. Incluso están así que, si usted lo nota, usted nota que se lo llevan camino de 3 días y que le echan la madera encima a él para que sea el que la lleve. O sea, que no un muchachito de 5 años que está llevando, porque no eran pajitas de coco que iban a poner un holocausto ahí. Era un altar grande que hacían. Entonces le ponen toda la madera, no a Abraham, ya Abraham estaba viejito, ¿no? Y si uno anda con un muchacho joven, pues cargue usted. Entonces ya la imagen cambia. La imagen cambia. Y lo grande, señores, es pensar que Abraham llega al monte y no vea la imagen, que atan a Isaac. Isaac no dice nada. O sea, la Biblia señala que a este muchacho él pregunta: ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Él dice: no, no te preocupes, que él va a aparecer en un momento dado, porque Dios lo va a dar. Pero él en un momento abrió los ojos porque lo amarraron a él, y él en un momento como que se dio cuenta porque lo encaramaron encima del altar que él mismo preparó. O sea, estamos hablando de que el muchacho se la llevó. Y él dijo: pero este hombre me está engañando a mí, porque el cordero soy yo. Y note usted que ahí no hay ningún versículo que se compadezca con lo que haría un joven de 25 años en esta época con eso. Porque ahí se arma un lío. O el hombre agarra a Abraham y lo amarra y lo pone en él, o se manda corriendo, ¿sí o no? ¿Cuánto tienen 25 años aquí? Levante su mano. Hay poco, ¿verdad? Le descubrí la edad a muchos aquí. Bueno, menos de 35, hay poco también. Pero bueno, está bien. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Eso, aleluya. Pero vea. Y si a usted lo agarran y le dice, mira, acuéstate, mi hijo, ahí vamos a amarrarte, a vendarte los ojos. Mire, hermano, es duro. Usted se va a dejar amarrar. Pero no aparece una palabra que diga que Isaac se resistió a lo que Abraham estaba haciendo. Señores, fue tan sumiso que en el pasaje pasa como desapercibido. Tú sabes que el gran hombre de Dios es aquel que hace las cosas para Dios y que note que ni siquiera estuvo ahí. Eso es cuando se hace un trabajo con excelencia y con éxito. Cuando a usted lo ponen en un puesto y se hizo todo también, que no hubo ningún problema y nadie se dio cuenta que usted estuvo ahí. Los que trabajan duro en empresas saben lo que yo estoy diciendo con eso. Así mismo fue Isaac. Isaac estuvo ahí y ni cuenta uno se da de la sumisión que presentó Isaac en ese momento. Y Josefo lo explica precioso. Josefo lo explica diciendo, como analizando a Isaac, y dice, y mientras estaba acostado en ese altar, se dijo para sí mismo, así como Dios prometió en mí que me iba a hacer nacer para darle descendencia a mis padres, algún plan tiene Dios conmigo en este momento. No sé lo que es, pero si nací fue por un milagro de Dios, porque mi papá no podía tenerme. Por lo tanto, yo esperaré aquí pacientemente y que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Y buscó el texto que dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Aleluya. Ahora, cristianos como Isaac, tenemos que ser nosotros también. Hay situaciones que el Señor nos pone sobre un altar y como que nos amarran. Hay situaciones que nos pone en un altar y como que nos vendan los ojos, y a veces vemos hasta un cuchillo que tiene alguien encima para clavárnoslo. Sea un médico con un diagnóstico, sea un cobrador con una deuda, sea un familiar con una acusación, y a veces te encuentras que no tienes salida, y es el momento para demostrar tu sumisión a Dios y decirle, Señor, si tú me trajiste aquí, como dice el texto, Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos morir en el desierto. Algún plan tiene Dios, pero que se haga conforme a tu propósito y tu voluntad. Es verdad que hay momentos que hay que salir corriendo frente al pecado, pero hay situaciones en que Dios te está probando y es el momento de quedarte quieto y aguantar la prueba. Hay momentos en que Dios dice, vamos a ver si ese Moisés tiene la fe que ha dicho tener, pruébenlo. Si te mandaste, hay problema. Si te corres, te pasan de examen de nuevo, te lo pasan. Se quemó la primera vez, pásenselo de nuevo a ver. Isaac, un ejemplo de sumisión, porque con la edad que tenía, se mantuvo tranquilo y obediente y sumiso, sin patalear, esperando la voluntad de Dios. Si usted conoce la historia, señores, Isaac, note dentro del texto la tipología de Cristo en él. Precioso eso. Joven, dice la Biblia acerca de Cristo, dice que como cordero, María Antonia, Ana Antonia, como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasculadores enmudeció, no abrió su boca, hablando de Cristo. Así mismo fue Cristo. A Cristo, Cristo, señores, Cristo vino al mundo y desde que nació sabía lo que venía. Y hizo los 3 años de ministerio sabiendo de antemano lo que le tocaba, la cruz. Y cuando lo llevaban a la cruz, tranquilo, porque él sabía a lo que había venido. Y lo grande es el tipo de Isaac con Cristo, Wendy, de que Isaac lo llevaron camino de ¿cuántos días? 3 días. ¿Y lo llevaron a qué monte? Al monte Moriah, que se dice que es el mismo monte de la calavera. Y dice que lo ponen y que el padre es que lo va a sacrificar. Tipo del padre que envió a su hijo también. O sea, note qué gran tipología con relación a Cristo, pero mayor la tipología para nosotros. ¿Cómo debemos ser nosotros obedientes y sumisos a lo que Dios ha determinado para nosotros? Denle ese aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Aleluya. Un hombre sumiso con una actitud inquebrantable. Y me llama también la atención su obediencia en el caso de Rebeca. Como a Isaac, si usted nota en Isaac, el espíritu de Isaac, su alma, era un alma que le gustaba meditar mucho y estar apartado con Dios. Si usted ve la Biblia, usted nota que cuando conoce a Rebeca, dice que él había salido a meditar a la caída de la tarde. Un hombre que se apartaba a pensar, a planificar. Pero lo que me llama la atención de Isaac es que él no se buscó la esposa. ¿A él se la buscaron? Si usted nota la genealogía de Isaac, el papá es verdad que tuvo a Isaac, o sea, tuvo su primer hijo, el hijo de la promesa, pero tuvo un hijo con una esclava. Y después que tuvo a Isaac, tuvo hijos con una sirvienta también. ¿Sí? Acuérdense de Nacor, acuérdense de Arán, que son hijos de Abraham, que tuvo hijo con Setura también. Pero si usted nota a Jacob, que fue un hijo de él, Jacob tuvo hijo con Raquel, tuvo hijo con Lea, tuvo hijo con la sirvienta de Raquel, con la sirvienta de Lea. ¡Mujeriego! Y si usted nota a Esaú, la dificultad de Esaú con su mamá era que él se había buscado mujeres filisteas y le habían causado gran dolor a sus padres. Y dice que después se fue a casa de Ismael a buscar más mujeres. Sin embargo, usted nota que Isaac nada más tuvo una mujer. Y él esperó que se la buscaran y se la buscaron ahí. Y dice que fue un siervo que la fue a buscar. Y el siervo puso señales. Y conforme a la señal que puso él dio gloria a Dios, se la llevaron. Y cuando le enseñan a Rebeca, dice que él la amó. ¡Aleluya! La amó y se casó con su señora y tuvo sus hijos ahí después de un tiempo porque era estéril. Pero lo que yo quiero apuntalar para los jóvenes de aquí es que Dios tiene a esa Rebeca guardada. Ahí creo que va un aplauso, dice Alexi, ¿verdad? Ahí va un aplauso. Aleluya. La gran dificultad es que a veces dudamos del siervo. El siervo ahí es tipo del Espíritu Santo, ¿verdad? A veces dudamos del siervo y nos aceleramos. Entonces comenzamos como Esaú a buscar de las mujeres de la tierra ahí. Esas son mujeres que son tipo de las mujeres del mundo. De las mujeres, ay, qué bonita, y que se ponen a la moda, y que son mujeres que llaman mucho la atención, pero van a hacer torcer tu corazón hacia las cosas del mundo. Señores, ¿ustedes saben de Salomón? Salomón, el sabio Salomón. Todo el mundo habla de Salomón, bonito, aleluya. Le vuelvo a dar la imagen. ¿Qué usted piensa de Salomón? Tremendo. Un hombre lleno de sabiduría. ¿Usted sabe cómo terminó Salomón? ¿Usted sabe cómo terminó Salomón? Yo quiero que en esa imagen visual usted ponga a Salomón postrándose ante ídolos y quemando incienso ante Baales. Porque dice que tuvo más de 1,000 mujeres y su corazón se postró ante los dioses de ellas. El mensaje para la juventud de la iglesia es: tienes que esperar que sea Dios que te busque a tu Rebeca, y que esa Rebeca sea, usted se asegure que sea una Rebeca cristiana. No puede estar buscando filisteas por ahí, no puede estar buscando mujeres cananeas, porque van a hacer torcer tu corazón detrás de las cosas que ellas están persiguiendo. No os unáis en yugo desigual con los gentiles, dice la Biblia. Es como se bajan los amenes ahí. Aleluya. Pero sé que hay un Eliezer, sé que hay un siervo que ha salido, aleluya, a buscar a esa persona y te la traerán. Aleluya. Note la obediencia de Isaac. Isaac no dijo, ay, pero es que ya no tiene el pelo rubio como yo quería. Ay, pero es que ya no tiene el título que yo pensaba. Ay, es que ya no tiene las uñas como yo quería. No, se la trajeron y dijo, esta es la mujer que Dios me ha traído. Aleluya. Y la amó y quedó con su matrimonio permanentemente. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Los jóvenes que están ahí, denle la mano al que está a su lado. Dígale, espera, Rebeca. Espera. Espera, Rebeca. Ya ella viene. Yo no sé si viene en carro, en jet, ¿verdad? En un Airbus. Yo no sé si viene en una voladora. Quizá está en un tapón en esta hora, por eso tiene que reprender ahí, aleluya. Quizá la tienen en un obstáculo, pero ¿de qué llegará? llegará. Aleluya. Dice amén a eso. Isaac es un ejemplo para nosotros porque Isaac produce gozo. Es un ejemplo para nosotros porque nos enseña la sumisión que debemos de tener ante la adversidad. Y es un ejemplo para nosotros en la actitud de obediencia que tenemos que tener, aceptar los planes y proyectos de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Y es un ejemplo para nosotros porque nos demuestra que Dios nos prosperará en el lugar donde Él nos ha puesto. Lo que más me llama la atención de Isaac es que en el donde yo leí en Génesis 26, Isaac decide moverse de donde está y Dios se le revela y le dice: mira, no te muevas a Egipto, quédate en el lugar donde estás. Y dice la Biblia: habita como un forastero en esa tierra. Oiga bien, estamos hablando de cosas mayores. Habita como un extranjero y yo te prosperaré y te enriqueceré. Y serás bendición y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Lo que Dios le está diciendo a Isaac es: mira, quédate ahí, no compre tierra. Compre tierra. No compre casa. Habita como un extranjero en esa tierra que no es tuya. Yo en el futuro se la daré a ustedes, pero no hagan nada ahí y yo los bendeciré. Y se lo dice en un momento que hay hambre en la tierra. Entonces lo que le está diciendo es: Franklin, lo que le está diciendo es: Keiko, yo te voy a bendecir. No compre casa, no compre carro, no piense en parcela, en solares, en finca, no te preocupes de nada de eso. Que ahora mismo el galón de gasolina lo van a meter a 400, no va a haber gas. Lo que tú te mueves en el camión se te va a dañar. Señor, reprenda eso, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Amén. Y yo te voy a prosperar y te voy a bendecir. Estamos hablando de que a Isaac se le ha dado una palabra en medio de una situación completamente y contraria para él. Pero dice la palabra que Isaac obedeció a la voz de Dios. Génesis capítulo 26 dice que obedeció y se quedó: habita como forastero en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti daré esta descendencia. Verso 6: habitó pues Isaac en Gerar. Muchas veces nosotros no somos prosperados porque nos movemos muy rápido y no le preguntamos a Dios dónde quiere Dios que estemos. Le pongo este ejemplo para que lo piense. Abraham le pasó lo mismo y dice que hubo tierra en esa época. Fíjese que Dios le tiene que decir a Isaac: no te vayas para Egipto. Porque fue que en la época de Abraham hubo un hambre igual y Abraham sí se fue a Egipto sin Dios mandarlo. Y dice que él vino con muchas cosas de Egipto y dentro de ella vino Agar la esclava. Y ya usted sabe lo que pasó después de eso y la historia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos movemos sin discernir la voluntad de Dios, pensando en prosperar, y lo que acarreamos para nosotros son problemas y dificultades. Sin embargo, a Isaac se le dice: mira, quédate en esa tierra, vive como un extranjero ahí, que yo te voy a prosperar. Y dice la Biblia que Isaac se quedó en esa tierra. Y el verso donde yo leí dice que Isaac sembró en esa tierra y dice que cosechó al 100 por 1, en el lugar que nadie esperaba, en el momento en que nadie lo sospechaba, en el momento que era imposible. Dios hizo que se multiplicara su cosecha al 100 por 1. Y quiero decirte en esta mañana como siervo de Dios que eso va a pasar con muchos negocios de hermanos aquí en la iglesia y con muchos de sus proyectos. Aunque el mundo diga que no puedas, este año vas a cosechar al 100 por 1. Aunque otros negocios quiebren, el tuyo no va a quebrar, sino que más gente va a ir. Aleluya. Entiendo que la clave de la bendición para Isaac prosperar fue que se dejó guiar por la voluntad de Dios. Y él dijo: bueno, no es para Egipto, no me muevo a Egipto. ¿Dónde tú quieres que me quede? Aquí, me quedo aquí. ¿Y dónde Dios me va a prosperar? Donde Él dijo que me quedara. Isaac es un ejemplo de la perseverancia, donde el cristiano que quiere crecer, aleluya, y seguir la voluntad de Dios, tiene que aprender a perseverar en lo que está haciendo. Si Dios te ha traído en esta iglesia, usted tiene que quedarse. ¿En otra iglesia? No, en esta iglesia. Si Dios te ha dicho que ores, ¿qué usted tiene que hacer? Orar. Si Dios te ha dicho que actúe, ¿qué tú tienes que hacer? Actuar. Pero si no te ha dicho que te mueva, quédate donde estás. A veces uno dice, no, es que yo quiero hacer algo, pero Dios no me ha dicho nada. Si no te ha dicho nada, es que no lo hagas. No te muevas. Sigue orando. Dele la mano al que está a su lado y dígale, sigue orando. No te muevas y sigue orando. Aleluya. Y lo grande, creo que el punto más alto en la vida de Isaac fue que Isaac fue un abridor de pozos. Señores, yo le leí ahí muchísimo pozo. Le leí, no, pues yo le leí lo del papá también. Porque en esa tierra el hombre comienza a prosperar y le tienen envidia de una vez. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Eso todo lo hemos vivido. Que la prosperidad y la bendición de un hombre de Dios despierta la envidia de su semejante. Comenzó la envidia y comenzaron, como él no tenía tierra, esos pozos realmente no estaban en una tierra a nombre de él. ¿Usted sabe lo que le hicieron a esa gente? Le cogieron a los pozos y se los llenaron de tierra. Se los taparon todos los pozos del papá. ¿Y usted sabe lo que hizo él? Bueno, lo despacharon. Tú no puedes estar aquí, tú eres muy poderoso. Se fue a donde estaban los pozos y le sacó la tierra y lo volvió a abrir. Pero luego de eso, ¿usted sabe lo que él hizo? Siguió cavando pozos. ¿Y usted sabe lo que le hicieron cuando abrió un pozo? Fueron y se lo quitaron. ¿Y usted sabe lo que él hizo? Fue y abrió otro pozo. ¿Y usted sabe lo que le hicieron? ¿Se lo quitaron? ¿Y usted sabe lo que él hizo? Abrió otro pozo. No, no sé, aleluya, si puedes notarlo. Aleluya, dale ese aplauso al Señor. ¿Qué yo noto ahí? Número uno, lo que Dios anda buscando en un cristiano, no procurar su propia justicia. Si es otro, se mata con tres por ese pozo ahí. ¿Sí o no? Se mata con ellos a pedra y a palo. Ese pozo es lo que levanté yo y me taparon lo de mi papá. Vamos a ver si aquí no hay un siervo de Dios. Ven acá. Se emburujan con cualquiera. Aquí yo he oído gente que dice, yo me emburujo por ese negocio por cualquiera, con cualquiera. Nadie que se meta con eso. Isaac, usted nota en la historia, Isaac nunca peleó con nadie. Isaac procuraba no pelear con nadie. Señores, noten esto. Yo quiero que usted nótelo. La esposa le hace un engaño. ¿La esposa lo engañó? No en adulterio, sino que le viste al hijo para que se parezca al otro y se lo manda para que lo bendiga. Isaac se da cuenta y no peleó. ¿No peleó? Piénselo en la historia. O sea, Isaac no dijo, pero mujer, tú eres loca. Tú, el diablo te va a llevar, me engañaste. No. Lo que le dijo fue, bueno, ya yo bendecí, hijo mío, ya se llevó la bendición. Él no, mire, ese hombre barajaba todos los pleitos para no echarlo. Pero yo quiero que usted aprenda eso de Isaac también. Aleluya. Doña Irene, no todos los pleitos se echan. Don Luis, no todos los pleitos hay que echarlo. Hay pleitos que hay que dejarlo pasar. Pase usted por ahí, aleluya. Usted no me va a quitar mi bendición. Yo no voy a hablar mala palabra por usted. Yo no me voy a ensuciar mis manos con usted. Pase de largo. Aleluya. Luca, analízalo, ¿sí o no? O sea, el hombre le quitan, lo sacan de la tierra. Vaya, abre el pozo, le echan arena. Abre un pozo y van y se lo quitan. Abre y se lo quitan y no peleó con nadie. Él decía, bueno, está bien, vámonos. ¿Qué me demuestra esto? Número uno, lo que dice la palabra de Dios. Dejadme la venganza a mí. Yo pagaré, dice el Señor. Por eso que dice Jehová, justicia nuestra. Si alguien viene a donde ti y tu enemigo te pide agua, dásela, porque ascuas amontona sobre su cabeza. No reclames tu propia justicia. No estés reclamando que yo me merezco esto ni me merezco aquello. Deja que el Señor resplandezca tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Pero también me enseña que así como él tuvo la sabiduría, dice que se hizo rico y poderoso y tuvo mucha servidumbre, que podía hasta pelear con Abimelec, no lo hizo. Tenía más gente que los pastores que vinieron a pelear contra él por los pozos y no lo hizo. Porque a veces nosotros como cristianos tenemos que aprender a ser sumisos y dejar nuestra boca dura, dejar nuestras actitudes de pleito, dejar nuestras actitudes de tanta dificultad y ser humilde, humillarnos ante la poderosa mano de Dios. No puede ser que en tu casa por todo usted esté echando un pleito. No, ¿y por qué? Por todo, le quedó mal la comida peleando. Encontró la loza sucia peleando las hermanas. Encontraron un reguero peleando. Con lo que le sirven a usted en el lugar donde usted está. Llegaron tarde y le arman un escándalo y le hablan mal. Mantienen a sus empleados en zozobra. No producen gozo cuando llegan, sino que se asustan cuando usted llega. Déjese de pelear tanto ya. Déjese de pelear tanto. Entréguese a Dios. Sea como un Isaac. Sea como un Isaac. Ahora, también lo que me enseña a mí Isaac ahí era la seguridad que él tenía de quien lo había llamado. ¿Usted sabe por qué él no echaba esos pleitos? Porque él decía, bueno, pues yo estoy aquí. Oiga, oiga lo grande, doña Albaneri. Dios le dice que se quede ahí. Y es un lío todos los días. O sea, Dios le dijo, quédate en Gerar. Y entonces se le levanta todo el mundo. Se le levantó el rey de ese sitio. Le echaron tierra en los pozos. Le quitan los pozos. Y él en ningún momento dijo, oye, pero cuidado si no fue Dios que me habló. Cuidado si fue el enemigo que me dijo esto. O ha sido muy dura. Déjame yo moverme de aquí. No. Él tenía la seguridad de que Dios le había dicho que era ahí que lo iba a bendecir. Y cuando le quitaban los pozos, le abría otro pozo. Ahora, el lío grande, Ricardo, abrió un pozo. Porque abrió un pozo no es como ahora. Ahora cogen los pozos, miren, y tiran un cosa desde la un satelital. Y le meten unos rayos infrarrojos que dicen, mira, por esa zona hay agua subterránea. Y buscan un taladro de esos grandes. Pim pum. Y pim pum. Bim bum, usted ha visto abriendo un pozo ahora mismo con esa maquinaria, bim bum, bim bum, día y noche, y bim bum, hasta que aparece agua. Antes no era así. Antes eso era al azar. Vamos a abrir un pozo aquí. ¿Usted está seguro? Bueno, vamos a abrirlo aquí. No sabemos, vamos a abrirlo. A pico y pala, pim pam. Y saca rey, y saca tierra, y saca tierra. Eso podía tomarle, qué sé yo, semanas, meses. Y no podía abrirlo solo, tenía que buscar gente que lo ayudara porque él no se iba a meter allá abajo a subir a sacar la arena el solo. Entré un grupo ahí y si aparecía una piedra grande, a picar esa piedra en el medio para seguir cavando. Y si no aparecía agua, abrí otro pozo, a movernos para otro sitio, hasta encontrar uno que tire agua. ¿Sí o no? Lo que yo veo ahí en la enseñanza de Isaac es la perseverancia. Es tu poder ponerte todos los días en un mismo lugar sin ver el agua y sin saber que el agua está ahí y estar siempre ahí. Bim, bum. Bim, bum. Bim, bum. Dice, no, pero es que tenemos 2 semanas tirando. Sigue tirando. Que tiene que haber agua. Sigue tirando. Yo me he pasado estas 2 semanas en eso. En mi casa me han visto. Miren. En el hospital me dijeron, ¿qué es lo que tú haces? Yo sé lo que yo estoy haciendo. Yo lo que tengo, usted ha visto los que trabajan en pozo, que agarran la parte del hierro y bim-bum, bim-bum. Señor, yo lo que estoy aquí, tú me dijiste que es aquí, aquí tú me vas a dar agua, en este pozo que tú me has puesto. Yo he visto que para cavar un pozo hay que quedarse en un solo lugar. Si usted Dios lo trajo aquí, quédese aquí, cabe su pozo aquí. Si Dios le dio su negocio, quédese en ese negocio y cabe ese pozo ahí. Si Dios le dio ese marido, quédese con ese marido y cabe ese pozo ahí. No se me mueva de ahí, cábelo. Para cavar un pozo hay que poner todo su esfuerzo, aunque tú no tengas la seguridad que vas a ver nada, pero si tú tienes la promesa de Dios, tú estás seguro que lo vas a encontrar. Si encuentras algo Va a venir la envidia y tratarán de quitarte o destruirte el agua que encontraste, pero tienes el llamado de que era ahí y tienes que seguir cavando. Pasarán tiempos sin ver agua, pero en algún momento, si Dios te dijo que cavaras agua, vas a encontrar. Y quiero decirte algo, para cavar un pozo necesitas ayuda. Este pleito usted no puede echarlo solo. No. Tiene que aprender a buscar ayuda, a auxiliarse de los demás y buscar consejeros espirituales, gente que ore por usted, gente a quien usted le dé el día a día suyo, gente que usted pueda decirle lo que le está pasando, gente que usted pueda oír, orientarse de gente que lo han hecho antes. Si usted tiene problemas en su matrimonio, no se quede con eso callado, venga a la iglesia, hable con el pastor. Si usted tiene problemas espirituales, coméntelo, dígalo, para orar por usted. Pero sobre todo, lo más importante, mire, mire, quédese ahí. Yo orando esta mañana, ¿usted sabe cómo yo lo vi? Mire cómo yo lo veía. Yo veía como si fuera un terreno rocoso, pero lleno de mucha basura y como sucio. Y yo veía a Isaac y decía: Señor, aquí es que tú me quieres, está bien. Y yo me fui como si yo fuera Isaac. Y yo dije: bueno, este es el territorio, vamos a barrerlo. Barriéndolo ahí, porque esta es la zona que Dios me ha dado. Y después de eso, usted marcar, ¿se acuerdan antes los mapas de los tesoros? Una X ahí. Aquí es que vamos a acabar. Y de aquí no nos mueve nadie. Y usted comenzar a acabar en perseverancia. Este, Luca, te va a gustar esta. El cavar ahí es símbolo de oración. Tirarte de rodillas ahí orando, orando, orando, y no te levantes hasta que no se te responde, orando, orando. A nivel secular, trabajando, trabajando, siga trabajando, que el negocio no prosperó, siga trabajando, siga, porque en un momento el agua va a salir. La gran bendición de este hombre fue que se le dio en el desierto. Otros no han encontrado agua, pero no significa que tú no lo vas a encontrar. Dios te va a prosperar en la tierra de la aflicción. Dios te hará, dice la Biblia en Isaías, que Él hará brotar aguas en el sequedal. Aleluya. Dará aguas en tierra seca. ¿O no recuerdan cómo a Israel se le dio agua en el desierto, solamente hablándole a una piedra? ¡Sal agua! Y la piedra se removió y el agua brotó. Porque donde Dios dice que hay agua, aunque los geólogos ni los hidrólogos vean algo, Dios ve agua y hay agua. Si Dios te ha dicho que te va a bendecir, te bendecirá y verá su mano. Dice amén a eso. Dele ese aplauso al Señor. Creo que Isaac es un modelo para nosotros como cristianos, porque tenemos que aprender a vivir siempre en gozo. Diga conmigo: siempre gozoso. Debo dejar la amargura y la cara dura para estar siempre en el gozo del Señor. Es un ejemplo de nosotros también en su sumisión, aprender a guardar silencio y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Diga: debo aprender a no hablar tanto y a que ni quejarme tanto, sino aceptar el plan de Dios en mi vida. Es un ejemplo para nosotros en obediencia, aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Y es un ejemplo también de perseverancia, de que aunque las dificultades vengan, seguir cavando pozos. El enemigo vendrá y te le echará agua a algunos pozos y tratará de decirte que ahí no hay nada. Si el enemigo le echó, no se apure, que con Dios delante y con la ayuda de nosotros le vamos a sacar la tierra a esos pozos. Se abrirán esos y usted abrirá pozos nuevos, porque el Señor te ha dicho que te va a bendecir, no en Egipto, sino que te va a bendecir en Gerar. Aunque haya habido levantamiento, la mano de Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie en esta hora. Aleluya. Padre celestial, gracias esta tarde. He predicado tu palabra, Señor. Te pido en este momento que esta palabra sea ministrada de acuerdo a cada necesidad. Tú conoces los corazones. Y tú conoces, Señor, la parte que le corresponde a cada uno. Espíritu Santo, éntrala en ese corazón ahora. Te pido que ahora nosotros podamos moldearnos a tu palabra y ajustarnos a ella. Espíritu Santo, mira aquel que te necesita en este momento de angustia y dificultad, llénalo del gozo de la salvación. Aquel que está, Señor, que no ve rumbo a su vida, que siente que ya no hay salida, que está cansado de luchar con lo mismo, llénalo de gozo. Dice tu palabra, aleluya, que uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Que sea lleno de gozo, lleno de gozo. Que puedas reír, aleluya, por la seguridad que tú le das. Padre, mira aquel que está como Isaac, puesto sobre un altar en esta hora. Enséñanos. Enséñanos como Isaac a estar, Señor, pacientes esperando. Porque tú no te descuidas de nosotros. Oh, gloria a Dios. Dice la palabra: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. Hermana, Dios no se le pasó. Dios no se descuidó. Él sabe lo que estás pasando. Y quiero decirte algo juntamente con la prueba. Dios da la salida. Sacará un cordero, aleluya, de donde no había. Y lo hará enredarse en un zarzal. Aleluya. Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Saldrás limpio de esa situación. Dios te sacará sin lesión de eso. Porque solamente era probando tu fe. Sé sumiso ante la voluntad de Dios. No te quejes tanto, Señor. Reprendemos el espíritu de queja en esta hora. Desechamos a un lado tanta queja por todo, todos los días. Lo dejamos a un lado. Y decimos que solamente daremos alabanza a tu nombre. Prometemos ser obedientes a tu palabra, Señor. Y aceptar todo lo que tú nos des. Y por sobre todo, Señor, ayúdanos a cavar pozos en esta hora. Pon perseverancia en la oración, perseverancia en el ayuno, perseverancia en la asistencia a la iglesia. Que no desmayemos, Señor, sino que estemos siempre delante de tus pies.